solo un nombre más. Lo sé, la piel no miente. Y si miente, ¿dónde irá? Adiós, muñeca, adiós. Si en este viaje no hay regreso. Adiós, muñeca.